Y estas son las noticias de la hora en la FM. Alias Iván Márquez murió en Venezuela a causa de las heridas que sufrió durante un atentado en 2022. El exintegrante de las FARC, quien incumplió lo acordado con el Estado y regresó a la insurgencia mediante la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, había iniciado diálogos con el gobierno de Gustavo Petro. En otras noticias, mediante una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro Burgos contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En noticias internacionales, en medio de las protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que le permitirá a la policía, entre el periodo de 2023 y 2027, acceder a la distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de aquellas personas que están bajo investigación. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy comenzábamos con un clásico de 1973 con algo de funk por Kool & The Gang, una canción sota de su repertorio Jungle Boogie. Vamos ahora a continuar con uno de los éxitos más importantes de Beyoncé, una canción de su primer álbum en solitario Dangerously in Love del 2003, que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Este tema, y además tiene un sample de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esto se llama así, Naughty Girl.

walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm a girl to the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, cause I'm gonna have to ride it tonight. I'm a girl to the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Approach me, throw me a line. But there's something inside you grabs your sense. Who am I? I know exactly, cause it happens with all of you. So you, so what you gonna do? Come on and touch me. I promise you, you won't even have an attitude. Unless you sit right next to me. Don't join the list with the other fools. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Janet Jackson con un éxito del año 2001, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. All for You, soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con un éxito de 1982, una canción de una gran cantante, tecladista, pianista y compositora, y es Patrice Rushen. Ella nació en 1954 y en el año 1982 tuvo un éxito muy famoso con esta canción de su álbum Straight from the Heart. Esto se llama así, un tema que fue número 8 en el Reino Unido. De hecho, aquí está Forget Me Nots. Sabor de la noche. FM. dick because a sex machine for all the chicks. Damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. What I'm talking about, Chef? He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Tema que se ganó el Oscar de una película icónica de los 70, de una película de 1971, este tema maravilloso que fue el más famoso de la carrera de Isaac Hayes. Isaac Hayes fue de hecho el primer afroamericano en ganarse el Oscar a la mejor canción original y fue gracias a esta canción, el tema de la película Shaft, protagonizada por Richard Roundtree. Y les cuento un poquito sobre esta canción. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, es uno de los grandes clásicos del soul, de la música para cine, y sin lugar a dudas el tema más importante de la carrera de Isaac Hayes. Vamos ahora a continuar con Elvis Presley y una canción que él originalmente grabó en 1968, pero que no fue éxito sino hasta el año 2002, cuando salió en este remix por JXL. Aquí está A Little Less Conversation. La FM, clásicos, sí. In me.